vicario del padre Pepe. Ah, no, no sé qué ofrecía. Pues quiero hablar con el padre Pepe. No, el padre Pepe no está ahorita. ¿Cómo creo que tengo que hablar? Habla primero con Vicente y él ya te pasa con él. Ya hablé con Vicente y con Juan. Pues es que ellos son los encargados de la casa de la misión. Ellos son los que te pueden pasar con el padre. Ajá. Yo quería hablar con él, ¿no? Ajá. Sí, pero ¿y si no quiere ninguno de ellos? Pues vente a las 6 aquí en la hueca al padre. ¿A quién le doy al padre? ¿Al diácono? Al diácono, ¿eh? Ah, pero ¿será que si el diácono no quiere que hable con el padre? Pues, Yo no estoy hablando nada. Yo tengo un problema con el diácono, de hecho estoy completamente de acuerdo con él. Pero el problema es que estoy teniendo es con Juan. Entonces, el diácono no quiere meterse, pero sí es necesario hablar con alguien más ajeno. Pues vente a las 6, aquí a la notaría, ya es que les quiero hablar con el padre, ya que comunican, pues no nos pasas de la casa de la misericordia, no. Porque no. Van a decir, tú que te metes en eso. No, bueno, no se vaya a coger el torneo todavía, pero yo creo que también lo más sano es que uno tenga la posibilidad de hablar con alguien que con alguien de ese nivel. Pues te tratan mal, ¿o qué es lo que pasa? No, pero nada más es que Juan se opone a que yo siga estudiando y que estoy. No me parece justo eso. O sea, me está diciendo que me tenga que ir ya hace poco, cuando hay otras personas que tienen más tiempo ahí, que son drogadictas, y cuando yo no lo soy, y como... Pues sí, vengo a las 6 con el padre, y el padre, ¿cuál es tu recuerdo? El diácono, ¿ustedes? A las 6, viene el padre, 6:30, salió fuera, pero ahí está. Gracias, padre. Ajá. ¿Ya? Sí, gracias. Ándale.